101.9, frecuencia 100. 8:50. WhatsApp 94800593, te vamos a complacer como cada mañana. Claro que sí, con el tremendo ambiente de frecuencia 100. Hoy miércoles, ombligo de la semana. O sea, me voy, chao. escuches, no dejes, no dejes que no te miren. Me escuches, me escuches, me escuches, me escuches cuando te hable. No dejes, no dejes, no dejes, no dejes que no te miren. Me escuches, me escuches, me escuches, me escuches cuando te hable. Segmento más esperado del momento. El WhatsApp de Frecuencia 100. Y el número es 9480-00593. 9480-00593 para que reclames tu canción favorita. Y en esta edición de miércoles. Mitad de semana. Hoy estamos 13 de noviembre de este 2024. Bienvenidos, bienvenidos. Ya sabes que somos la radio número uno en todo Trujillo. Somos Frecuencia 100. Somos la radio de tu vida. Yo soy Gloria. Y ahora es tarde ya para pedir el perdón. Si nuestro amor murió, si todo terminó. Yo no sé por qué tú me pagaste mal. Si yo mi amor te di, si todo te entregué. Solo me queda recuerdo de ti. Tengo ganas de llorar y llorar. Solo me queda recuerdo de ti. Tengo ganas de llorar. 978-000-593. Este es el WhatsApp de Frecuencia 100. Número 20 de la PAC, con banda de músicos Mi Perú, con banda show Filarmónica Estarotusco, también estará la nueva Guaranchal, la Guaranchal también, la banda show La Guaranchal. Todo esto será en el Norteño desde las 11 de la mañana, no te lo pierdas. Ahora sí, la gente está reclamando sus canciones favoritas. ¿Cómo estás, mi Rosita? Mi preciosa amiga, muy buenos días, Gloria Arévalo. Esa es la otra amiguita Rosita, como siempre. Bueno, mi WhatsApp de por el día es Tu Traición de Agua Marina. Frecuencia 100, mi radio, mi para toda la vida, no hay más. Mira, Tu Traición de Agua Marina, y por aquí también. Escucha, escucha, escucha. Hola, ¿qué tal, Gloria Arévalo? Buenos días. Yo escucho Frecuencia 100, mi radio, mi para toda la vida. Un tema sería el WhatsApp de Agua Marina, Tu Traición. Porque la gente lo pide. Se cansaron, ¿sí? Porque la gente lo reclama. La mano sale. ¿Cómo se van a cansar, hombre? Si recién estamos empezando el día. La gente lo pide, el Perú lo reclama. Por supuesto. Trujillo. ¿Sabe tu corazón? Trujillo lo pide. Este 15 de noviembre, viernes, desde las 7 de la noche en El Milagro, frente al Colegio Señor de los Milagros, vamos a tener el clásico de la cumbia, celebrando el aniversario número 36 del Colegio Señor de los Milagros. Agua Marina y Armonía 10, de Walter Lozada. Armonía 10 y Agua Marina, no te lo pierdas. 9 con 9, somos Frecuencia 100. Los niños, porque quiero tres hermanos, aunque dos están bien, y si no, una de mis nueve. Que la presión se quede en tu olla. Volvió la quincena del ahorro BBVA, donde todos ganan al instante. Una olla a presión Tramontina. Abre tu cuenta desde 4.800 soles y gana sin sorteos. Corre que se acaban. Términos y condiciones en BBVA.pe. Ah, Perú empata cero, la imagen se ve mal. Volvemos en breve para los penales. Anda el toque por la antena TDT para ver los penales en HD. Aquí está. ¿Y cómo se conecta? ¡Fácil! Vea la parte posterior del televisor. Conectas, configuras y listo. Adquiere tu antena TDT y conéctate fácil a la televisión digital terrestre. Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Ponle concha y ganamos todos, Perú. Gobierno del Perú. ¡Apúrate! En el Toyotazón, los Toyotas siguen volando. Ven por tu Toyota Rush, la SUV moderna, ideal para toda la familia, con sus tres filas de asientos y un eficiente motor para llegar donde quieras. Llévatelo desde una cuota mensual desde 960 soles. ¿Qué esperas para volar al Toyotazón? Toyota, una vida de confianza. Para mayor información, visita nuestro concesionario más cercano. Espero el pedido. ¿Aló? Si no pagas, ya sabes lo que te pasará. La extorsión es un delito que muchos enfrentan en silencio. Pero tu decisión puede marcar la diferencia. No estás solo. Llama al 111. El grupo de la policía contra la extorsión Gorex está listo para protegerte. Ponle punche y ganamos todos, Perú. Gobierno del Perú. Empieza a ahorrar con Guardaditos, la nueva alcancía virtual que te ayuda a guardar platita de manera automática desde un sol diario en tu app Banca Móvil BCP. Aumenta tus ahorros al toque con sus tres modos: guarda un monto fijo, guarda un porcentaje y guarda el vuelto. Con Guardaditos en tu app Banca Móvil BCP, ahorras en automático de forma fácil y rápida para hacer realidad tus metas. 3 a 0.123%. Uy, te levantaste tarde, pero sin café no se empieza el día. Felizmente, el intenso sabor y gran aroma de cafetal ahora también es instantáneo. Prueba cafetal instantáneo en sus presentaciones gourmet y clásico. Precio sugerido, clásico desde 50 céntimos. Cafetal, tu café de verdad. Del norte al mundo. Somos la única institución en el Perú certificada Gold por Oxford University Press. Británico, el verdadero poder del inglés. Inicio de clases 28 y 29 de octubre, 2 de noviembre. Somos un país de emprendedores que reman cuesta arriba porque nunca la tenemos fácil. En el Perú, 8 de cada 10 emprendimientos no logran mantenerse en el tiempo. En Alicorp estamos comprometidos con ellos, brindando herramientas y capacitaciones para fortalecer sus negocios. Conoce más en aliadosdetudesarrollo.pe. Alicorp, acompañando a los peruanos en su desarrollo. En Caja Cusco creemos que la verdadera riqueza no se mide por el tamaño del capital. Porque la verdadera riqueza ya no es monetaria, es de valores. Creemos que la fortaleza financiera se construye con humildad y respeto. Reescribamos el mundo de las finanzas, porque tu progreso es nuestro progreso. Los papeles se pueden romper, las palabras no, porque sabemos que el trabajo honesto impulsa el verdadero crecimiento. Caja Cusco, tejiendo la nueva riqueza del Perú. Solicita ya tu préstamo desde 300 soles, fácil y rápido. Este viernes 15 de noviembre, vamos a la explanada Sector 2 desde las 6 de la tarde, con el clásico de la cumbia norteña. ¡Juntos, Agua Marina! ¡Frente, armonía! 10 de Walter Lozada. La entrada es baratita, 30 soles.